vas para otro. Si tendré que seguir con el corazón roto, ¿cómo voy a hacer para que me quieras? No pudo ser en invierno y escapa toda regla de conceptualización. El amor se vuelve sustento de nuestra aparente felicidad, concentrando todos nuestros anhelos e ilusiones. El amor se vive, el arte se vive, es la razón de la vida y la poesía del hombre. ¿Cómo voy a ser?